Sí, buenos días. Bueno, yo vengo ahora sí representando a lo que es grupo de tricicleros de aquí del mercado Manuela Reiser. Igual forma, nosotros también pedimos que se nos respete nuestros lugares, el derecho de trabajar, porque pues también nosotros de ahí mantenemos a nuestra familia. Pues hemos también sufrido atropellos de aquí, de los síndicos aquí de Tonalá, y pues ya no queremos más atropellos, lo que queremos es que nos dejen trabajar ahora sí tranquilos, porque pues como digo, ese es el sostén de nuestra familia, y ellos aquí nos han molestado no una vez, un montón de veces. Lo que queremos es ahora sí tranquilidad en el trabajo y que nos respeten nuestros lugares, que pues han querido llegarnos a desalojar y no es justo que nos desalojen, porque pues ya tenemos rato de estar ahí con nuestros lugares y eso es lo que queremos nosotros, un respeto hacia nosotros, que lleguen con respeto. Pues sí, sí vale la pena, lo mismo le digo a los compañeros, que igual sigamos luchando porque pues esto es así, y pues luchar más que nada, y sí vale la pena esta unión.